¿Qué tal, compañeras, compañeros, compañeres? Aquí su camarada y compañero de lucha, Roberto Posadas, para una colaboración para El Hijo del Ajolote, desde Libres, Justos y Dignos. El tema que hoy quiero tratar con ustedes es primero, una enorme felicitación a todos por haber logrado, pues, de que se hubiera aceptado ayer las reformas constitucionales correspondientes para, pues, poder reformar el Poder Judicial, que, como lo he dicho en anteriores entregas, el asunto es el inicio. Es el inicio, es empezar a cambiar, a hacer el progresismo como tal, a llevar nuevamente la justicia a secas, ¿no? Entonces, una felicitación al Senado de la República. Obviamente no podríamos dejar la felicitación al senador Gerardo Fernández Noroña. La verdad, fue impecable el día de ayer. Tenía mucho tiempo que no se veía es más, yo que tenga uso de razón, nunca había visto una presidencia de una mesa directiva, y más del Senado, con ese aplomo, con esa fuerza, con esa determinación y sobre todo con ese carácter, y siendo dentro de lo que cabía ante una oposición que la verdad está, también lo he comentado en diversas ocasiones, está para llorar. La verdad, este país no se merece una oposición tan simple, tan tonta, sin ideología, repitiendo mentiras. El tema que ayer, con lo que estuvieron primero con la mentira del senador de Movimiento Paniaguado, que estaba secuestrado y que lo habían levantado. No. La verdad, es una tristeza. Pero bueno, el día de hoy mi entrega quiero hacer, tratar el tema del Tribunal de Disciplina, el que viene a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Como antecedente, el Consejo de la Judicatura Federal se crea como un órgano de control, montándose, porque no es basándose, porque eso no existe, ¿no? En que una independencia, en que ningún otro poder, basándose en la parte que muchos consideran más importante, que es en la independencia del juzgador, de cualquier nivel, o sea, porque aquí no es un tema de niveles, sea local, sea de la instancia que sea, ¿no? Porque en realidad debería de, en un sistema de justicia secas, en un sistema de judicial serio, consistente, que de verdad esté para el pueblo, porque al final el Poder Judicial, han inventado cualquier cantidad de tonterías que son contrapesos. No existen los contrapesos en la República. Cada, en una ideología, de alguna manera, en una república como tal, ¿sí? Cada poder no necesitaría que otro lo controle, ¿sí? Porque si no, pues entonces no tiene sentido las cosas, ¿no? Al final, el poder ejecutivo tiene sus facultades, y el poder legislativo está para sus facultades, y el poder judicial es una parte bien importante porque es el que se encarga de impartir justicia. Nada de contrapesos y controlar, y que la constitución y control constitucional. No, o sea, deben de entender, se debe de aceptar que ya se terminaron los tiempos priistas, y más los tiempos panistas nefastos, en donde torcían la ley, en donde creaban leyes a modo para unos cuantos. Entonces, el Tribunal de Disciplina es el que se encarga de lo que va a hacer que regule que todos los jueces a nivel federal, quiero hablar a nivel federal, pero también va a existir a nivel local, ¿sí? Porque es súper importante que exista un órgano en donde alguien que no se sienta, obviamente siempre se ha planteado como todo, ¿no? O sea, el Tribunal de Disciplina, ¿sí? debe de conocer, investigar, substanciar y en su caso sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley. Por ejemplo, en este caso, el Tribunal de Disciplina entraría en este caso ante las salvajadas que hicieron y las chicaneadas, porque son chicaneadas. El tema, ese es otro tema que tenemos que empezar a nosotros como abogados y demás, es dejarnos de tratar de ser, de llamarse inteligentes, cuando es una, son mañas para dilatar o para tratar de conseguir algo de manera torcida. Sí, ese es otro punto. Entonces, este tribunal de disciplina es súper importante. Y aprovecho también para empezar a considerar un tribunal, tribunales de disciplina, de disciplinas a su vez. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, para nosotros como abogados, sí, los jueces van a estar, pues de alguna manera, controlados y revisados, ¿no? Y a nosotros como abogados, ¿quién nos controla? Debería de también considerarse la creación de un colegio de abogados, a lo mejor puede ser, en donde existan notables, en donde si algún abogado, desde el punto de vista privado y demás, comete un acto, porque al final somos servidores, somos profesionistas. En el momento que nos dan la cédula, asumimos una responsabilidad profesional. En el momento que tenemos el título que nos avala como con una carrera, ¿sí? Puede ser técnica o profesión o de licenciatura, pues avala que nosotros tenemos ciertos conocimientos y asumimos una responsabilidad profesional, ¿sí? Ese es un punto muy especial. Debería, yo sería de una propuesta de que existieran estos colegios en la Ley General de Profesiones, de la Secretaría en la Ley de Educación, en donde exista esto. Que todo el que tenga un título profesional, existe un colegio, existe un ente que haga esto, que sea esta parte de la disciplina. No podemos andar, y me incluyo, ¿sí? Porque al final yo asumo que si doy un argumento técnico en cualquier red social, aquí en estos espacios, tengo una responsabilidad profesional. No puedo andar diciendo puntadas o ocurrencias. Lo hemos visto con politólogos, con mentócratas, opinólogos. Por ejemplo, un Enrique Krause, ¿no? O sea, el señor es ingeniero y se hace llamar intelectual y después historiador. Ok, está bien, vas a ser historiador, pues vas a hacer comentarios en relación a la historia. Y si te pones a inventar puntadas o escribes un libro, porque también implica un libro. Hemos pasado de las noticias falsas a libros falsos. ¿Cuántos pululan por ahí que pueden decir lo que se les dé la gana? Y hay gente de alguna manera que muchos podrían ser de buena fe, ¿sí? Pues leen esos libros y ya porque dicen que leen, ¿sí? Ya eso significa que es verdad porque confían en que el editor y la editorial se hace responsable de lo que ahí se escribe. Y pues no, o sea, ¿cuántos libritos y que dice uno, Dios mío? ¿Sí? ¿Dónde está ese sustento? ¿Sí? Cuando nosotros, también sería interesante volver al tema de la titulación con una tesis. Un trabajo basado, yo fui de los que todavía tuve esa virtud, podría decir esa suerte o esa suerte de poderme titular con tesis profesional, que es un trabajo científico, ¿sí? En donde se presenta un planteamiento, se desarrolla, etcétera, etcétera, en donde se llega a una conclusión. Y está custodiado y protegido por el asesor de tesis y todo lo que conlleva. No puedo andar escribiendo puntadas en una tesis, porque al final una tesis se considera como una investigación. ¿Sí? Y se ha dejado atrás por sacar licenciados rápidamente, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, hablo rápido, un paréntesis, ingeniería en videojuegos, estaba viendo del Unitec. ¡Dios mío! Entonces, volviendo al tema, sería, y cierro el parece aparente digresión, pero no, es plantear esos tribunales, esos colegios, en donde exista que todos los que tengamos un título profesional asumamos la responsabilidad profesional que implica andar diciendo cosas que no. Sí, pero bueno, vuelvo al tema, cierro el paréntesis y la aparente digresión. Como les comentaba, el Tribunal de Disciplinas va a ser lo más importante. Para mí, en lo personal, aunado sí a la elección del juez, el que el pueblo asuma su responsabilidad, pues muy importante, es revolucionario totalmente. Esta parte de este tribunal va a evitar que los servidores públicos, tanto en materia administrativa como en materia de jueces como tal, en cuanto a decisiones y demás, pues no se caiga en excesos, ¿sí? Ahí debemos de ser, ahí yo creo que sí, la parte constitucional tiene mucho importante porque establece, pues es nuestra, es en, dentro de la jerarquía del orden jurídico, pues es la carta en donde se divide y es nuestra base, ¿no? Para establecer reglas, leyes federales, leyes nacionales, códigos federales, etcétera, etcétera. Entonces, este tribunal es de suma importancia. Tenemos que ser completamente y tenemos que participar, sí, nuevamente abrir foros, nuevamente invitar a especialistas, a compañeros y demás, no con el fin de hacerlo complejo y difícil, sino con el objetivo de que todos estemos de acuerdo en cómo este tribunal de disciplina, que es básico, es súper importante, ¿sí? Porque si vemos las estadísticas, están terribles las quejas. Yo se los puedo decir, o sea, uno avienta la queja en cualquier instancia, ¿no? En local o en federal. Y pues son como los libritos de quejas del Sanborns y del Vips, o sea, nadie las usa, ni es más, están ahí nada más para, como de alguna manera, para desahogarse, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, esa parte es bien importante. En la parte constitucional está muy, muy amplia, ¿sí? Que si dice a la letra, el Tribunal de Disciplina funcionará en pleno, podrá conocer, investigar, substanciar y en su caso sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Es bien importante esto porque existe una palabra que se llama substanciar. Esto significa que si hay algún hueco que no hayan ocupado o que se haya quedado en el vacío, se puede sustanciar, ¿no? Muchos nos hemos encontrado con que es que la fiscalía hizo mal y por eso, ese es el sustanciar, es esa parte, ¿no? Entonces, que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes o cuando sus determinaciones... Esta parte es bien importante, cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia, además de los asuntos que la ley determine. ¿Sí? Esta parte es bien importante. ¿Sí? ¿Por qué debe de los principios de objetividad? Pues tienen que ser objetivos. ¿A qué me refiero? Que tienen que ser totalmente enfocados al asunto, al objeto de la litis, como le llamamos nosotros los abogados. No quiero entrar en esos temas que son muy técnicos. Uh-huh. Lo que implica desde una carpeta de investigación en el sentido de un agravio, hasta en materia civil, que lo que es lo que implica lo que está demandando en materia civil, en familiar la cuestión de relaciones, en mercantil, valga la redundancia, las relaciones comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es tratar de ese es lo que es la objetividad, ¿no? La imparcialidad, obviamente, que no exista, pues no se vaya sobre alguien, sino que sea totalmente ajustado a derecho, a esa objetividad. Independencia, hace mucho énfasis en la independencia, ¿no? La independencia es el que se tome la decisión, así sea grave para quien sea grave, pero existe esa independencia y debe de ser de esa manera, ¿no? Que es lo que tanto dicen, no, es que la independencia, si no van a depender del poder ejecutivo y el legislativo, no, a ver, esa parte no la entienden, lo politizan. Y ni siquiera lo politizan, lo llevan a una vulgar politiquería. Esa es la parte de la independencia. Un juez debe de ser independiente en sus decisiones, ¿sí? Pero obviamente con razón y fundamento, ¿sí? Aquí en México se basa mucho que esté bien motivado y fundado. Es igual para un servidor público. Un servidor público, cada acto de gobierno o cada acto discrecional como autoridad tiene que estar fundado y motivado. ¿Qué es el motivado? Que existe un motivo legal o de acción para poder hacer lo que está haciendo, y lo que está haciendo tiene que estar fundado en la ley. No es, ay, porque yo se me ocurrió lo que es, no. O sea, el motivo es este y está fundado en este artículo de la ley y con el objetivo de que esto sea legal. Por eso se llama el Estado de Derecho. Pero se ha vuelto un Estado en una cuestión de leyes. Ah, es que si la ley no lo prohíbe, está permitido, y empezamos a esos manejos y esos malabares, ¿no? Entonces, esa es la independencia, profesionalismo. Lo que comentaba hace un rato, a ver, si yo tengo que ser profesional, ¿qué implica ser profesional en uno como abogado, como licenciado en Derecho? ¿Sí? Es en sí hacer las cosas de la manera correcta, motivado y fundado en lo que uno estudió y leyó, lo que uno estudió, lo que uno desarrolló a través del tiempo, y que a través del tiempo ha avalado que hemos hecho las cosas de manera correcta dentro de lo que nosotros aprendimos en la facultad, en las escuelas. Uno como abogado tiene uno que ser profesional. Si yo voy a presentar un argumento jurídico, tengo que hacerlo desde basado en un principio hasta en un argumento de una teoría, una hipótesis, desarrollando y casando la acción con la legalidad. Eso es ser profesional en materia jurídica. ¿Sí? Si yo voy a hacer una acción, si voy a emitir un comentario, si voy a emitir una opinión, ¿sí? Saber exactamente qué diferencias entre cada uno de ellos. Si es un argumento, tengo que tener la condición fuerte para sostener ese argumento. Entonces, ese es el profesionalismo. La excelencia, pues, hacerlo de la mejor forma. Pero esto es, de ahí hay que desarrollar todo lo que es la ley. Las leyes, la ley federal, o no sé si va a ser ley nacional o código nacional, depende, ¿no? De qué sería, y aparte su reglamento orgánico, ¿no? Que en la parte de las leyes orgánicas o reglamentos orgánicos, pues establece cómo va a ser la organización, en cómo se va a dividir, cuánta gente es, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un punto ahí importante en cuanto hay que establecer aspectos de presupuesto, ¿no? Pero ajustándonos a la austeridad republicana, ¿no? Entonces, como siempre ya saben, no me gusta atosigarlos mucho. Esto es lo que quería hablar de un asunto bien importante y hacer ese planteamiento también de lo que es esos colegios en cuanto a profesión, o sí, en cuanto a una profesión, pero lo principal era el tratar el tribunal de disciplina, ¿no? Esa parte, yo insisto, es la más importante. Tiene que existir quien pueda regular de alguna forma. El Consejo de la Judicatura Federal, ellos establecen mucho la derecha y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para garantizar la independencia, la independencia del poder judicial básico, es que si entre ellos se vuelve una mafia. O sea, seamos serios, tiene que ser un órgano autónomo como todo. Ese sí, para un contrapeso. Porque necesitamos que sí existe, a ver, si a mí el tribunal me acusa como juez de distrito, como colegiado, como magistrado unitario, o hasta como miembro de la Suprema Corte, o como juez local, etcétera, etcétera, pues tiene que existir y tienen que cumplir todos los elementos esenciales para poder ser oído y vencido en juicio y defender mi posición. Y a su vez debe de haber una siguiente instancia dentro del tribunal, para que si en la primera instancia no, pues exista alguien que pueda revisar si hubo una arbitrariedad, ¿no? También tenemos que quitarnos ese tema, y con eso cierro. Tenemos que quitarnos el tema de muchas instancias. Actualmente está el juez en primera instancia, y si no cometió algo malo y se mete el amparo para que el juez federal, y el juez federal le ordene, y empezamos, debemos de acabar con eso también. Yo creo que eso lo haré en la siguiente entrega, para lo que es las instancias. Yo sé que he estado tratando temas un poco técnicos, jurídicos, pero creo que es el momento para que Los que me hagan el gran favor de escucharme, pues aprendan un poquito o escuchen o opinen. Yo siempre lo he dicho, no soy dueño de la verdad absoluta. Cualquiera que considere que tenga alguna duda adicional o demás, estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho. Aquí su amigo Roberto Posadas. Un abrazo. Gracias.